Bueno, ¿están listos? ¿Seguras? Sí, ser producer. Ahí estamos. ¿Qué sabe? Este es, digo, no sé si lo conozcan en otros países de otros, Tangamangapio, por allá. Pues en otros, inclusive ahí en el centro de del país, o en el sur del país. Porque es los de Plastilina Mosh, ¿no? Ah, no, sí son famosos. ¿Son famosos? No, cómo no. Plastilina Mosh. Ya este disco que sacó con acá en Independiente, con un sello independiente. Este, tiene muy buena calidad. Ah, sí. Sí. ¿Es nuevo, nuevito? Del año pasado. A mediados, ¿no? A mediados del año, creo que fue. Principios, una onda. No lo había escuchado. Bueno, con... ¿Yo inicio también? Sí, güey. No, pues oye, eres el productor, güey. No. O sea, no te brinques el productor, güey. No me lo brinco, pues está bien gordo. ¿Cómo lo va a brincar? Después de 3 semanas que el vato se la perrea. Porque no grabamos. Que, que el vato se la gana. La madre, pues no, que el vato empiece a andar nerviosón. Oye, no, 3 semanas de no estar al aire. 3 semanas de no tampoco. De no pompear. De no parar. No. Imagínate cómo ando. No, papacito. ¿Cómo andas, okay? Tantito más y te sopla en el tanque. Anda con la carabina al hombro. Bueno, con este tema iniciamos el episodio número... Y, ay, güey. Es el cable que tienes en tu mano. El episodio 25 del podcast de Charrón con Pelos. El primer podcast del año 2012. ¿Qué le pasa a esto? Vaya, güey, hasta está desinflado. Oye. Oye, después de 3 semanas sin grabar. Tres largas semanas sin grabar. Tres largas se perdieron. Oye, semanas. Qué increíble, ¿no? Pero bueno, ya estamos de regreso. Y pues hubo muchos comentarios, sugerencias y. Pues primeramente para toda la banda Charrón con Pelos que nos escucha a través del podcast en iTunes o en Livestream o lo que sea. En su casa. Pues de antemano una feliz Navidad, que esperamos que hayan pasado una feliz Navidad, un año nuevo bueno, compañía de la familia, que hayan tenido salud sobre todo y trabajo, éxito, y ya saben que les deseamos lo mejor. Ya, meta buena. Salud, dinero y amor. Y lo que no encuentres, búscalo en Google. Búscalo en Google. En Google. Eso lo pusiste tú, estuvo muy bueno. Estás bien pendejo. Compadre, el chile, güey, sí. Y por lo pronto, en este 2012, saludo con muchísimo gusto a mis dos únicos compañeros y amigos que me quedaron. A Baltasar. Melchor y a Gaspar. Melchor y Gaspar, ¿qué vamos a estar? ¿Quién eres? ¿El elefante o qué? Yo, el va a saltar. El va a saltar, pero... Oye, Paulina Carreño está en el chat de... Paulina, ay, chiquito mamón. Oye, Paulina, ¿qué te pasó, hombre? Ya vimos que andas retuiteando cosas que no debes de retuitear. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que está en el chat de Facebook a través del livestream. Está Paulina, Osvaldo, Al Reyes... está Alejandro Tamés y la Magua también. La Magua. Ya la extrañaba desde el año pasado, güey. Desde el año pasado que no nos escuchábamos, ¿verdad? Ni nos veíamos. Extrañábamos, lógicamente, a todos los fanescuchas. Que a todos los fanescuchas. A todos los fanescuchas. Pero más a los chiquitos. Sobre todo los de Chihuahua. Sobre todo los de Chihuahua, qué cargados son. Qué cargado, ¿eh? Pero a las chiquitas nomás se les extrañaba, güey. En Facebook, ya nada más estar viendo puro la repetidora, güey. No, güey. ¿Pura qué? Pura la repetidora. ¿Qué es eso? Es Larry. Es Larry. Estás moviendo un cable bien gacho. Sí, bien gacho. Es Larry. Pero como pone los podcasts anteriores. De la primera temporada. Lo nombré. Tomé la libertad. ¿Verdad? Sí, de nombrarlo la repetidora. Está bueno. Repetidora chesepera, güey. No, Paulina Carreño dice, ¿qué onda, vatos? Feliz año para todos. Feliz año, Paulina. Feliz año. Paulina. ¿Cómo estás, Paulina? Bien. Qué bueno. Yo también. Se ve que estás muy bien, Paulina. Nada, no, no sé. Ande usted, no, no, no. Oye, tuvimos una semana muy movidita esta última, pero se las vamos a dejar ir. Digo, se las vamos a decir hasta el final del podcast. Ah, ¿verdad? Ah. Por lo pronto y por lo tonto, iniciamos en las primeras efemérides del 2002. Si te parece bien, mi querido Eduardo Putin. El Putin con diéresis Ibarra. Necesito tu autorización por escrito para poder decir las efemérides. Sí. Ah, no, ahora pues se espérate para, para otro podcast. Ah. Claro, adelante, mi estimado. Gracias. Mi estimado. Fíjate, en 1960, hace 52 años, nace Michael Stipe. Se escribe Stipe, Stipe, en inglés, ¿no? Es el vocalista de la agrupación R.E.M. Ande usted. Está cumpliendo 52 años el día de hoy. Ay, R.E.M., espérame. En ese momento yo tenía que poner algo de R.E.M. Anda, deberías estar listo. Y bueno, él nace en Georgia. ¿Georgia? En Georgia. O sea, en Georgina. En Georgina, Estados Unidos. Tengo la misma canción que habías dicho tú que tenías. Y junto con Mike Mills, Bill Berry y Peter Book fundan la agrupación R.E.M. ¿Qué significa R.E.M.? Rápidos, estendrosos maestros de la música. O sea, no tienen la más remota idea, ¿no? No. Oye, pues ya estaba padre. ¿Qué significa R.E.M.? Pues sí. Chécale ahí en tu nueva. A ver. En tu nueva iPad. Bueno, no. Y en 1982, gracias a su álbum Chronic Town, con el sencillo de Losing My Religion, sí, que es donde se lanzan al estrellato. De ahí que agarran fuerza. ¿En qué año fue eso? 1982. En el 82 con Losing My Religion. Viene esa de Losing My Religion, viene en Chronic Town, ¿no? En el LP Chronic Town. ¿Qué no es de los 90s esa canción? Del 91. ¿Y por qué dijiste 81? Porque me estoy confundiendo con el Chronic Town. Sí, no, es de Out of Time. Out of Time. Sí, de 1991. Oh, me chico, o sea, ¿qué onda? Yo dije, como lo sacaron en el 81 y les pegó hasta el 90 y tanto, pues ya valió. Sí, no, en el 82, gracias a su álbum Chronic Town, surgen. Y en el 91, con el de Estallan. Out of Time y la rola Losing My Religion, es donde ya se dan. Sí, porque como hasta choteada estuvo la rola esa, ¿no? Diamais. O sea, se escuchaban todos lados. R.E.M. significa Rapid Eye Movement. Movement. Ya ves, o sea, andaba tímido. Rapid Eye Movement, o sea, el movimiento rápido de ojos. Así de sí. Así como que te tiembla la retina. Sí, así como cuando estás ahí en la casa y está la suegra y te revirea. ¿Qué va a hacer este pendejo? Así te... Sí. Oye, pues qué buena onda. Muy bien. Está cumpliendo 52 años. El vato, el vocalista. Fíjate que ya se veía así grandecillo, ¿no? Nació en 1980 en Georgia, Estados Unidos. Chingada, mismo, güey. Oye, pues muy bien. Oye, no te saludé, mi querido Edilberto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos? Amigos del... Saludamos a Chuy García, que está presente también en el chat de live stream en Facebook. De Austin, Texas. Al Reyes dice, ¿qué tal, chicharreros? ¿Cómo les fue? ¿Qué cuentan? Pues, fíjate que vimos películas. ¿Tuviste películas? No. Ya le quito esta canción, man. Sí, por favor. Sí, déjala ahí de fondo, ya hasta que se acabe, man. No, fíjate que no fui al cine. No fui al cine ni nada. Realmente me la pasé más en tragando. En mi hogar, tragando mocos. Y de compras. De compras urgentes, ¿no tuviste compras así de último momento de salida? Fíjate que no, me preparé con tiempo. O sea, el 23 los fui a comprar. Y el 24 en la mañana. El 24 en la mañana porque fue, ¿eh? Oye, no, sí, pasaron buena Navidad, ¿sí? Sí. Gracias. Tú comiste langosta, sí. ¿Verdad? Me dijiste. Vino mi madre. Estuvo aquí mi madre de visita y preparó una rica cena de langosta. Ay, un saludo para tu mamá, que tuve la oportunidad de saludarla también. Sí. ¿Tú qué comiste? ¿Qué ¿Tú cenaste? ¿También comiste langosta o...? Fíjate que tanto les estuve diciendo, güey. ¿Qué haces ahí? Los tips de noviembre para la Navidad, güey. De que haces el pavo gourmet y a nadie le gusta, güey. Y bueno, nos aventamos un pavo gourmet. Válgame Dios. Tanto estuve diciendo, güey. No, pues sí, comimos ahí un pavito. Pues digo, el pavo es normalito. Es de rigor. Es de rigor. Ahí me tomé una foto con cuerpo de pavo. Así. Sí, porque el pavo no me cupo por el culo. Por el culo. O sea, no me quería meter al pavo por el anochecer. Por el anochecer y no me cupo, pero sí salió bien. El siguiente día. Ok. Espaguetito, que no puede faltar. Así es. El relleno de pavo. Unas papas galeanas al estilo verdolagué, que las cuales no las probamos, pues se nos olvidó. Oh, qué chingada. Tan deliciosas. Tan deliciosas, dijeron los guardias de ahí del fraccionamiento. Y ya nada más, pero ahí en familia, prácticamente. En familia. Eso es lo más importante. Se supone que estas fechas pasadas decembrinas son sinónimo de convivir con la familia, de que si por ahí a lo mejor había una pequeña rencilla, una onda de ese tipo, pues que se limen las perezas, pero lo importante es pasarlo en familia, ¿no? Sí. Si no te limas también a... te limas a la familia. Ya la nochecita. Oye, pues cómo. Bueno. No, yo también lo pasé, y el típico pavo. Espagueti, arroz, relleno y luego fíjate que a mí me toca lo que es pues es la suegra y la mamá, ¿no? Entonces con mi suegra un día 23 y mi mamá el día 24. Entonces, pues comes pavo el 23 y luego comes pavo el 24 y luego comes pavo el recalentado de 2 días de pavo. Entonces comimos pavo hasta en Casalam, ¿eh? O sea, ahí sí te metiste el pavo por el culo. Uy, no me salió. Y ya andaba haciendo pavo. Me salían plumas, cabrón. Ya con pavo. Se despertaba y en vez de decir buenos días. ¿Qué pavo? ¿Qué vamos a comer hoy? Hay moronitas en el piso. Entonces, una cosa, no, pero muy rico. Se traga impresionantemente bien. En estas épocas, digo, los que tienen la posibilidad de comer bien, hay otros que a lo mejor... No, y es todo repostería y el panecito y que va y compre conchas y va y compre... Oh, te regalan cosas de comer, güey. De chocolatitos, la galletita. El turrón. ¿A ti te dieron turrón? Mi papá compró turrón, hay un buen turrón. ¿Cuál es el turrón, güey? Como un cacahuate con una plasta ahí, tirándole como mazapán. Ándale, pero duro. Menos, pero no, yo tengo turrón ahí entonces. Ay, turrón tonto. Ay, turrón tonto, no. Es uno que tiene como cubierta de nuez. Sí. Y que como chocolate. No. Bueno, es de diferentes. Bueno, o sea, ese tiene como caramelo adentro. No, eso no es eso, güey. Yo creo que tengo ahí, güey. No sé, güey. Ya vale, hay que checarlo. Se me hace que ese es el zurrón. Te aventaste, güey. Aventé un turrón. ¿Del 25? Ay, qué cosa. O el día primero. Apenas hoy. Oh, su madre. Acabo de sacar el pavo que traía. El pavo de 15 días. Oye, Chuy García dice, saludos, gente. Osvaldo Medina dice, ¿no han visto Misión Imposible ni Sherlock Holmes? Esas dos movies... Ya las vi. Ya. Yo no he visto Sherlock Holmes. Ahorita hablamos de Misión Imposible, ¿no? Sí. Chuy García dice que no las ha visto. Bueno, pues saludamos a todos los que están en el chat de Livestream. Y bueno, una cantidad de comentarios aquí en 3 semanas. Imagínense cómo está el rollo aquí de Facebook. Y también hubo gente que se... ¿Agregó? Que se agregó. O tuvimos sí, nuevas personas que están siguiéndonos ahora. Javier Rafael Burgos puso ahí una red de universidades en México que se las querían seguir y estuvieron pidiendo las mejores aplicaciones para esto de iPad y iPhone y todo ese rollo, que hiciéramos como una especie de recopilación. De recopilación de cuáles tienes tú. Ahora el bienvenido a la familia al clan del iPhone. Y ahorita vamos a platicar también de eso. ¿Qué más? Un chingo, güey. Entre chistes, güey, comentarios, agradecimientos. Nadie nunca compró camisetas. Oye, traigo un chiste. ¿Me permites, Marito? ¿Me permites? Claro que sí, adelante. Gracias, Marito. Ay, con eso del año nuevo. Somos muy cariñosos ahora. ¿Qué con ella? Espérame 2 meses más. Ya para mañana. Dos amigos están en la playa y uno de ellos le muestra un punto negro sobre el dedo al otro. Mira, una pulga inglesa. Y le dice el otro, ¿cómo sabes que es inglesa? Porque me la saqué de la ingle. Ah, pinche cochino, guau. Eres tú. Vato, güey. Asqueroso. Mira, ahí te va otro, güey. Fíjate, así, para que sea el toma y daca. Llega la muchacha con el marido y le dice: amor, dime rico, hablar al oído. No, le dice: amors, dime algo rico al oído. Y el esposo le dice: Whopper doble con queso. Yo también. Sí, güey. Ándale, ya te alcancé, güey. Ay, ay, como es año nuevo. Para que cuente uno, Barney. Ah, chinga, no. No, compadre. No. Oye. Escanda de morado. ¿Se acuerdan? Okay, ¿se acuerdan de aquella famosa? Bueno, la famosa en Facebook, ¿verdad? De dónde se había hecho la margarita, ¿te acuerdas? Ah, la famosa discusión que se dio. La disputa, puta. La disputa. Es que espera. Bueno, quedó campeón Tigres, otra cosa que me había comentado. Campeón Tigres del fútbol mexicano. Ya es. Pero mira, realmente estuvo tamaleado. Bien, como sea, pero somos campeones. No, no, sí, güey. No lo disfruta. El jugador no lo disfruta, sí, igual. Sí, qué bueno, yo sí lo disfruté no, bastante. No. Ya, dilo los. ¿Qué? ¿Eh? No, yo ya sabía que iban a quedar campeones, güey. O sea, no lo dije. ¿De cuánto fue el billete? No, se me costó una lana, pero lo dije. Pero lo dije, güey. Está bien. ¿Sí o no? Felicidades a todos los Tigres, güey. Sí. Ajá. Bueno, estuvimos en Ciudad Juárez. Va. En la semana del, ¿qué? 17 más o menos. La segunda semana de diciembre. Fueron a grabar Perros del Maíz. No me dieron, güey. Pinches, güey. Estábamos grabando un podcast que se llama Nuevo. No, anduvimos por allá y de casualidad nos topamos con ese, ¿qué es? ¿Bar? ¿Cantina bar? Es una cantinita. Restaurant bar. Bastante famosita ya. Que está sobre la avenida Juárez, que da al puente que cruza al paso. Y bueno, lo vimos rumbo al paso. Se llama el bar Kentucky. El Kentucky. Sí. El Kentucky es un barecito chiquito, coquetón. Me das, con una barra larga de madera. Sí, muy, muy antiguo, güey. Te doy. Bueno. Te doy risa. Total, está muy, muy mono, muy turístico. En los buenos tiempos de Ciudad Juárez, cuando los gringos eran los que cruzaban a este lado a divertirse, a los al Noa Noa. Que existía el Noa Noa. Estaba el bar Kentucky, estaba todo el rollo. Y se dice ahí una plaquita, y dicen también en internet, y dicen una serie de cosas, que ahí fue donde se inventó la margarita, la bebida famosa, mundialmente famosa, la margarita, que es esto con tequila, juguito de limón y mucho hielo y todo ese rollo. Se nos ocurrió poner la carga, pues obviamente llevamos la carga del Charro con Pelos Podcast. Y pues una foto ahí, donde se ha inventado la margarita. Qué originales, pues, ¿eh? Súper originales y súper cool. Wey. Y aparte, queríamos decir que andábamos viajando por todo el mundo, ¿verdad? Y no, nada más habíamos ido a la ciudad. O de pedotes. Qué cargado, ¿eh? Qué cargado. Total, resulta que salió, ¿cómo se llamaba el chavo este? Que lo estuve buscando, pero... Que, bueno, que está en Ensenada, el bar. ¿El que es de Google Baja California? De ahí, algo así. ¿O no? No sé cómo se llama el vato, güey. Oye, nada más, perdón, no estoy acordando porque se me había olvidado. Didi González, estoy esperando mi camiseta de los Tigres. ¡Ay, güey! Didi González, estoy esperando mi camiseta de los Tigres. ¡Ay, güey! Didi González. Ok, antes que se me olvide, sí, Didi, sí, por favor, ¿verdad? Mándame un inbox. Ay, de otra vez. Un correo. Ferhd@charroncompelos.tv. ¿Pero para qué? Porque me dio una playera. ¡Ay, güey! ¡Qué gay son, la verdad! ¡Ay, sí! ¡Yo lo sé! Ahora y sí, luego prosigue. Ah, bueno, pues se publicó la foto y se dio la disputa, puta. Bueno, la cosa es que ahí dice en la placa que ahí se dio origen a esa bebida. A esa bebida, bueno. Y patentada por el gobierno. Bueno, pues se puede haber dado en los dos lados, pues en el mismo tiempo. Ya es ya. Pues fue lo que me dijiste. Así le voy a decir al vato cuando grabe, güey. Así le voy a decir. Patentado por el gobierno. Eso me dijiste tú, güey. Bueno, pues claro que no. ¿Cómo lo va a patentar el gobierno? Pues tú dijiste. Puso una placa del gobierno. Ah, la puso el gobierno. Puso una placa del gobierno en todos los lugares públicos. Bueno, está patentada por el históricos, gobierno, o históricos, o de leyenda de la Avenida Juárez en Ciudad Juárez. Pero si la puso el gobierno, está patentada por el gobierno, güey. No, la bebida no, güey. La placa estoy hablando yo, güey. Ah, ¿cómo? ¿Qué placa? ¿Qué ya apláquense los dos. Bastián M. Martínez dijo: investigando por la web los inicios del CSP, me encontré con un video donde queman un calcetín. ¿Son ustedes o son piratas o qué tranza? Saludos. Ah, y enhorabuena, el triunfo de los Tigres. Bueno, aunque pensé realmente que el Santos iba a ganar, bla, bla, bla, bla. Esperemos que conserven el plantel y no lo desmantel y bla, bla, bla del fútbol. Y ya le respondió Alberto Laga: sí, sí semos, ¿verdad? Sí semos. Se nos cae la cabra, pero sí semos. Sí, en la banda de Chorrón con Pelos se estilaba la inicialización para poder entrar a la banda, ¿verdad? Cuando éramos camaradas. Cuando éramos amigos todos y ahora quién sabe cómo se estile, ¿verdad? No, yo creo que ahorita ya se compra con carne asada. El pendejado. Bueno, ¿qué más? Tomamos foto ahí en la división de México-Estados Unidos. En la mera mitad. Julián González. Julián, saludos a Julián. Julián González, un saludo, pero no sabemos dónde se inventó. Si tú dices que se inventó allá, en Tijuana, pues qué padre. Nosotros vimos que se inventó en... Sí, nos causó revuelo haber visto ese letrero y bueno, pues eso de la publicación. Eso fue todo, la verdad. 18 comentarios en... Ah, saludos a toda la banda y felicidades por sus Tigres. Se armó la rebambaramba, no, con esa hombre, cosa, con todo. Que está bien, no está mal, pues oye. ¿Por qué? Pues, ¿cómo no? Claro. Entra un tipo a la farmacia y tiene pastillas para los nervios y bueno, pues tómese dos porque esto es un asalto, juego de la... Es un chiste que pusieron. Bone Track se reporta, Chicharronero, feliz año. Chul García dice... es que estuvimos platicando... Osvaldo Medina. ¿Hay una llamada o qué? Llamada telefónica. Raúl Palacio dice: I like. No han visto Misión Imposible ya. ¿Cómo estuvo? No escuché el del Whopper. ¿El del Whopper? Hey. ¿De la Whopper? A ver, repítelo, manito. Fíjate, en una ocasión había contado el chiste de: amor, dime algo sucio. Y luego, pues la ropa, la cocina y la. Y en esta es: algo rico. Dime algo rico al oído. Y el esposo le responde: una Whopper doble con queso. Chuy García dice: mi tía organizó la fiesta VIP de los familiares de los Tigres. No me digas. Y luego lo vuelve a repetir y lo dice: por cierto, mi tía organizó la fiesta VIP de los familiares. Y lo dice: perdón por el eco, error del sistema. Ah, no. Perdón para él. Llegué cuando estaba yo joven. ¿A dónde? O sea, como hace unos 5 años o más. ¿Pero a dónde llegaste? Llegué a la casa de la que era mi novia. Ah. Y le dije: señora, ¿dónde está mi novia? ¿Dónde está esta muchacha? Porque vengo a meterle la reata, soy Lalo el Putine. Y la señora... Lalo dijo, Cota. Y la señora dijo: ¿la qué? Lalo el Putine. un chiste medio rebuscadón, güey. Sí, sí, está complicado, pero... Complicadón, pero tienes que estar en un día simple, güey. Y yo creo que la tercera vez que escuchen el podcast ya lo van a empezar a... Sí, van a decir: este pinche chiste ya lo entendí, güey. Bueno, y ahí me van a poner un comentario. Okay. Como para el siguiente año. Exactamente. Ah, o sea, ya me van a correr desde ahorita, güey. No, a lo mejor lo entendemos ya después un año. Ah, bueno, eso sí. Déjame les cuento otro. A ver, Misión Imposible. Por favor. Música de Misión Imposible, por favor. Ah, la chingada. Ah, aquí la tengo. A ver. No, pues no tienes el cablecito. Ah, el cablecito. No. Tengo un cablecito, pero está bien chiquito. Fíjate que para esta parte de la saga le faltó, para mi gusto, un poquito de buena música. Bueno, es que acostumbraba a meter algo... Algo sabrosón. Un soundtrack así bastante bueno, ¿no? Sí. Ya está. ¿Era Linkin Park o qué? No, era Limp Bizkit. Ah, ok, la chingada. Limp Bizkit la hizo en la parte 2, si no me equivoco. No, bueno, esa es la original, ¿no? Es la original. Estamos escuchando la... La original. Ah, no, no, pues no. Y luego Limp Bizkit comprando piratas. En la parte 2 hizo un soundtrack muy bueno. Acá medio hip hopero. Sí. Puedes traer su estilo. Ándale, muy bien. Y en esta, ¿qué es la? Y en la tercera. La 4. La 4. La tercera. Metallica. Metallica. Y en la tercera. ¿No te estás confundiendo con Iron Man? No, Iron Man fue Black Sabbath. Black no, Sabbath. Metallica también. ¿Metallica? ¿Metallica no, también? AC/DC fue. AC/DC, okay. Iron Man. Y en esta cuarta, ni supe quién hizo el soundtrack, fíjate. Y está así medio. Medio cool. Estados Unidos. Yo creo que no le metieron ahí lana y le metieron a la película. Oye, pero la película. Qué buena película. Las ¿meta? Escenas valen mucho la. Mejor que las anteriores. Digo, no es la mejor película. No, está buena, está muy entretenida. Vemos a un Tom Cruise bastante guapo, güey. Así como siempre se acostumbra. No, este. Con un corte de cabello. Así, mira, estilo, así como el Eddie, güey. Como el Bar de la. No, este güey quiere ser. Puta, güey. Salió de la película y quería un BMW, güey. Y un iPhone. ¿Por qué crees que se compró un iPhone? ¿Por qué crees que se compró el iPhone, güey? Como puso el verdolaga en Facebook, ahí. Y sí es cierto. O sea, en toda la película, pues sale el iPhone y el iPad, güey. Es parte, es otro personaje. Así de plano. Sí, sí, sí, sí. Entonces salió este vato y dijo, quiero el iPhone ahora. Y de ahí enseguida estaba Telcel de volada. No, estaba Sambors, que estuvo más. Más es lo mismo, es el mismo dueño. Entonces, pues, no hay caso. O sea, para el caso, dijo, órale, venga. Ya que salió, ¿qué? 12 mil bolas le salió el iPhone, man. No se dice, hombre. Ah, todo eso te salió, hombre. Fíjate. Ah, pero cuando hay dinero. El fin de semana pasado que estuve en el Gabacho, güey. Ajá. En el Best Buy. De allá, güey. No me digas que estaba en oferta porque me muero. Comprabas un iPhone y te regalaban otro, güey. No. Te lo, en Estados Unidos. Te lo prometo. Ah, bueno, sí, luego tienes que llegar aquí. No, con plan, con plan. Con plan, güey, pero puta, güey, te regalaban el otro, creo, güey. Creo que era, comprabas el 4S y te regalaban el 4, el de 8 GB. De 8 GB. Pero, güey, una pinche cosa increíble. Imagínate, la fila estaba, güey. De dos gentes nada de, más. De Misión Imposible. De Misión Imposible, güey. Dos gentes nada más. Oye, pues ¿cuántos chicharrones le das a Misión Imposible? Unos cuatro. ¿Cuatro chicharrones? ¿Cuánto es lo máximo? Cinco. Ah, cinco. ¿Y a Tom Cruise? Ay, a ese le doy 10. cinco tuyos y cinco míos. Es perra. Es perra, tú. Porque tienes cinco chiches, güey. ¿Cómo? No, está muy buena la película, muy recomendable. Vayan a verla. Y las escenas de este cuate en el edificio más alto del mundo, las realizó él. No es no un doble. No utiliza el vato dobles. Ver a Tom Cruise, salirse por la ventana del edificio más alto del mundo, el el edificio más alto del mundo en ese momento. Híjole, yo creo que sí se te. El asterisco, sí. ¿Qué fue eso? Daniel Boone. ¿Qué? ¿No te gusta la serie de Daniel Boone? Ay, güey, pues muy apenas la veía, güey. Neta. ¿Tienes temas de series o qué? Sí. Ay, yo también. Puta, güey. Yo compré esa canción porque la necesitaba y te lo había pedido, güey. En 12 pesos. Ah, Tommy Jerry. Adivínela. Pájaro. El pájaro me alocas. Oh. Uy, pónganse de pie, por favor. Luz. Ahí tengo otra. Ah, es esta la de. ¡Qué pinche vista, güey! Así. Del helicóptero. Airwolf. Un poquito más. Lobo del aire. Lobo del aire. Un poquito malita, ¿no? Pero está buena, la música está buena y la serie también me gustaba. A ver. Scooby-Doo. Es que yo no tuve amigos. Mi mejor amigo era la tele. Mickey Mouse. No. Y Pluto. Los tres chiflados. Los tres chiflados. Ah, esa no la veía tanto, fíjate, nunca me gustó Los Tres Chiflados. ¿Pero qué tal esa? Ah, los Thundercats. Thunder. Puta, güey, de mis caricaturas favoritas. Oh, yo no. Señor de los Thundercats. Estaba acordando. Hoy, es la carabina de Ambrosio. La carabina de Ambrosio, güey. La de cuando vi los. La de los Muppets, güey, que sale el Gonzo, güey. Invasión. Y este güey está atrás del, de la pinche cima y de la pantalla, güey. Ah, los pitufos. Los pitufos, los, pero los putifos. Los putifos, güey. Y esta que sí no tiene madre. ¿Va? Hey. Una de las mejores canciones de series. Sí. La de los French. ¿Otra más? Ah, lo sé. La isla de Gilligan, ¿no? La isla de Gilligan. Este empieza. 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano. Ay, aparte son en español. En español. Con doblaje latino. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban reclusos. A ver, vamos a ir. Hoy, buscados todavía por el gobierno, pero, sobreviven como soldados. No era latino, era el doblaje español. Si tiene algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratar. Hicieron una película hace poco. Hace ah, un par de sí. Toda madre, güey, también. El equipo A, la brigada de los magníficos, ¿eh? Se llamaba, ¿no? Ya vi la foto. Buck Rogers. Ah, Batman. Santas Batí. Bueno, ¿series? Para todos los que nos escuchan que no es de aquella época, esa canción era la de Batman, pero de la serie de televisión. Sí. Cuando usaba los calzones arriba del traje. ¿Ya vieron el trailer de la nueva película de Batman? ¿Qué tal está? Rise of the... ¿qué? ¿O the Night? ¿O cómo se llama? The Rise of the Night. Sí, ¿verdad? Del caballero. Del caballero. Que Jesús García tomó una foto, o nos mandó una foto, la publicó ahí en el Facebook. No la tomó él, ¿verdad? Porque fue en Nueva York. Que se veía ahí las tomas, parte de una toma ahí de la... No, y hasta el trailer está muy bueno. Vale la pena, ¿no? Va a ser bueno. Eso no sé cuál es. Ah, Beetlejuice. Beetlejuice. No, ese es de película. Bueno, la de Misión Imposible. Vale la pena ir. Vale la pena. Claro, la película está muy entretenida. Yo la vi doblada. ¡No! ¿No te quedaste dormido? No, no, esa película. Pero no con Tom Cruise. ¡Ay! Me quise quedar dormido con él. Te viste así, lo. Y chupaste el dedo gordo. No, pero del pie. Uy, batallé mucho, güey, pero. Pues sí la llegué. Total, la película está muy entretenida. Yo creo que en inglés, me gustaría verla en inglés para escuchar la voz de Tom Cruise. Ah, oh, hombre. Pero está buena, vayan a verla. La de Sherlock Holmes, ¿tú la viste? A ver, ¿qué opinas? Sherlock Holmes, yo no vi la primera. Estaba platicando con el HD. Oye, está buena, está entretenida. Me dijo, igual que la primera. Le dije, no vi la primera. Pero vale la pena. Vale la pena echarse unas palomitas ahí. Yo creo unos tres chicharrones le pondría eso. No como Misión Imposible, no. Tom Cruise. Ay, cosita por favor. Don Cruise. Don Cruise. Pues oye, Robert Downey Jr. no canta mal la ranchera. Es que sin ese traje rojo dorado, pues bueno, no se ve tan. ¿Ese traje rojo dorado? Que usó en Iron Man. Rojo con dorado, ¿no? Ah, bueno. No se ve tan guapetón como es. Es que la primera de Sherlock Holmes no estuvo mal. Pero, o sea, está entretenida, más o menos. El director de esa película de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. es el ex esposo de Madonna. El Guy Ritchie. Guy Ritchie, no sé cómo se llame. Entonces tiene un estilito. No, Guy. Tiene un estilito ahí diferente, está bien, le pone su sello de. La fotografía de la película está buena, ¿eh? Bien ambientada y todo eso. Sí. Los muy efectos bien. Y todo eso. Dice, claro, Didi González, dice, ay, ay, ay. Claro, mi estimado Fer HD, señor producer, cuenta con tu playera, no seas mala onda, dame chanzón. Estuve hospitalizado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? Ah, caray, y ando un poco falto de money, pero de que te la mando, te la mando. Saludos. Ay, yo pensé de que te la mando. Mando. Ah, perdón. Oye, ¿qué pasó, Didi? ¿De qué pasó? ¿Por qué fuiste al hospital? Sí, hay que nos cuente, ¿no? Osvaldo Medina cuenta el chiste, dice, dime algo rico al oído. Mi pene. Más bonito. Mi penecito. Algo más dulce. Mi pene con azúcar. Bien. Oye, Osvaldito. Cosita chiquita, güey. Que no te vean ahí en tu casa que están. Estás poniendo esas cosas. ¿Qué otra película? La de los Muppets, ya habíamos comentado los Muppets, ¿verdad? ¿Sí alcanzamos a comentarlo o no? ¿La de los Muppets? No. ¿No lo comentamos en ningún podcast? No, sí, como no. ¿Sí? Sí, ¿no? Que tú te quedaste dormido porque era musical y yo también, güey. Sí, lo comentamos. No me gustaban los pinches musicales, güey, pendejadas así. Fui a ver Las Aventuras de Tintín. No me chingues. Las aventuras de Tintín. Y no valen puro Tintín. ¿Qué les puedo decir? Fíjate que es una película. Ah, no, una chévere, claro que sí. Pero que sea ultra. No, ultra rápido. Que me atraiga rápido. Ese es. A ver, no se ve. Ahí está. Es una chévere gabacha. Se llama Ultra, es la que está tomando aquí mi querido. Michelob. De Michelob. Con 2% de calorías y no sé qué, 95% de no sé qué. Sí, es igual realmente que una Tecate Light, pero. Pero viene desglosado. Pero te dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo está? Te dice ahí, para que no engordes. Ah, pero la familia. No, está buena. Bueno, ¿y qué tal con Tintín, güey? Bueno, Las Aventuras de Tintín. Es una película que está muy, muy bien hecha. Ajá. Dirigida por el señor Steven Spielberg, que bueno, ya sabemos que le encanta las aventuras, las películas de aventuras así súper tipo al Indiana Jones, fantasiononas, así, sí, fantasiosas. Tipo E.T., tipo E.T. otro. ¿Cómo se llama la mamá de E.T.? ¿Cuál? ¿Mamá E.T.? ¿Mamá Eta? Mamá Eta. Total, es una película que yo la vi en 3D. De hecho, era la única que había. Y está buena en el sentido de que se ve muy bien la película. Está muy bien hecha. La aventura, el guión está, cae un poquito así en lo lento. El mión tarda en arrancar un poquito. Es muy, muy del estilo de Steven Spielberg, tipo El Extraterrestre, que es. Es una película buena, pero pues tarda en arrancar, ¿no? O sea, en lo que te platican todo el rollo. Pero sí está entretenida, sí está más o menos buena. No está muy buena como otras películas así animadas. Es una película que está animada totalmente. Y por ser lo mismo animada, pues hacen unas tomas acá muy, muy locas, ¿no? Que o sea, no, tipo así como El Expreso Polar. Tipo El Expreso Polar, ándale, así de ese de estilo. Toda esa animación. Animación de que ves la animación de los seres humanos, muy, muy realista. Y esta es de ese estilo, cae en ese estilo realista, ultra realista que le llaman. Y los escenarios se ven impresionantes y todo eso. Vale la pena verla en el cine. Para ¿vale que la pena en 3D? ¿O normalita? En 3D, sí, sí vale la pena en 3D. Sí está buena, pero la historia batalla un poquito en engancharte. Uh-huh. O sea, yo no me quedé dormido, esa es una gran ventaja, güey. Pero bueno, ¿Cuántos chicharrones? Yo le doy unas tres, tipo ahí. ¿Tres chicharrones? Sí, más o menos. Pero bueno, sí vale la pena ahí verla en el cine. Chuy García dice, ¿ustedes vieron Naranja Mecánica? Claro. Que se cumplen 40 años de su aparición en el cine. La Naranja Mecánica. Bastante enferma la película esa. No, sí. Y más enfermo que la veía, güey. Y salías peor, güey, de ahí, güey. Salías, pero degenerado, güey. Es una película densa. ¿Por qué los de Moderato se pintan así nada más un ojo y la madre, güey? Como los vatos. Es una película densa, pesada de digerir. Y si la ves tú solo, sales todo turuleco, güey. Pero bueno, esta es una de las películas. Es de Kubrick, ¿no? ¿Qué? ¿De quién es? Stanley Kubrick. De Kubrick, pues ya saben que ese vato también está medio loco. Pues son dos, tres. Dine González dice, entre las comidas y el alcohol del 24 se me complicó un problema esofágico. ¿Esofágico? Ah, cabrón. O sea, úlcera gástrica y pasé el año nuevo en el hospital y luego estuve en el hospital Ángeles y me sacaron una feria y ya me encuentro en recuperación. Ah, la madre. Bueno, pues. Didi, pues los mejores, los mejores deseos, pronto, hombre. Los mejores deseos, pero en el 2011. Ahorita ya es otro pedo. Oye, pues qué mala onda. Y lo peor es que te suceda eso, güey, en épocas o en esas fechas de decembrinas, güey. Pues son más de que estás ahí, güey. Pues ¿cómo le metió, güey? Pues que, oye. Pues ¿por dónde te lo metiste, hijo? Pero fíjate, yo tengo un camarada, güey, que por cierto le dicen el Calambres, güey. ¿Qué todo le pasa, güey, al vato ese, güey? Y tiene un problema, en la columna, güey. Total, el vato, güey, pues de que, órale, güey, vamos a agarrar el pedo, un pinche 24 y la chingada. Y dice, güey, ¿sabes qué, güey? Me toca jalar, pero vamos a ahí donde jalo, güey. Que el vato es radiólogo y trabaja en un hospital, güey. O sea, en un radio. Sí, en un radio. También tenía un post, que nada, chingada. Y el vato dice, para pedir permiso, güey, les voy a decir que me siento mal, güey, y que no voy a ir, güey. Oye, el vato llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Es que me siento mal, güey, y pues me voy a la casa, güey, pues allá, mejor. Para agarrar el pedo. A ver, espérame tantito, A ver, pasar por aquí, aquí pues estamos en el hospital, aquí te hago exámenes, güey. Aquí te checamos. Vato, pues nunca salí, nosotros acá afuera en el estacionamiento, güey, bueno, ¿y este pendejo qué pedo? Hasta que entramos, güey, el vato lo tenían en la camilla, güey, con suero, güey. ¿Qué pedo? Y el vato, no, güey, fíjate que sí estaba malo. Traía unos pinches, dos discos de Paulina Rubio y uno de Thalía, inflamados, güey. Y total, güey, pues al vato, güey, se lo enchufaron, güey. Ya no salió, güey, hasta el pinche, como el día 30, güey. Desde el 24 hasta el 30 hospitalizado el vato, güey. ¡Qué! ¡No, puta madre, güey! Nosotros, bueno, ¿y qué hacemos? Pues agarra el pedo. Déjalo ahí, güey. Por eso dicen que mejor ni te cheques, güey. Esos famosos chequeos, ¿qué? Al año, no sé qué. Porque si te checas, vas a estar enfermo. Oye, güey. De algo. O sea, te checas cuando ya te duele. O que ya dices de plano, chinga su madre, güey. Sí, no. Ya no puedo, te pide el doctor análisis, ¿no? Pero ese que vas así tú voluntariamente, sí, de que dices tú, vas a salir ver, enfermo. Porque yo realmente sé, güey, que estoy a toda madre, güey. Vas y sales por ancas a la chingada. Sí, tienes el colesterol y el ácido úrico y la chingada. Y mal de la colitis. Y, sí. Y los racimos de uva que traes ahí. Y traes champiñones en el asterisco. Y bueno, una cosa impresionante, ¿verdad? Efectivamente. Por eso yo no me checo. No, pero ya después de los 40, para todos los jóvenes varones, dicen que... Que hay que checarse. La próstata. De hecho, fíjate que yo estoy un poquito así sambo, güey. Ah, yo también. Y pero no, porque se me hicieron las piernas así, güey. Lo que pasa es que fui con el doctor, güey. Y el doctor me dijo, ¿sabes qué, güey? Tiene colesterol. Entonces, los huevos ni tocarlos. Por eso tengo las piernas así, güey. Ay, pinche. Güey. Dije, este güey me va a dar un manotazo. ¿Qué pedo? Güey. Oye, pues yo encontré que la... ¿cómo se llama este Torrent? El Torrent. El sitio Torrent Freak publicó una lista de las películas más descargadas. Ilegalmente. Ilegalmente. Ilegalmente. ¿Te apuesto que... ¿vas a empezar de abajo para arriba? Del 10. Vamos a empezar del 10, ¿no? Te voy a decir cuál es el primero. Ok, el primero... ¿Cuál es? El número 10 es... Te voy a decir el número 1. Ah, bueno. El número 10 es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Con 6 millones de descargas. Ahora, ¿de dónde sacaron ese análisis? Del sitio Torrent Freak. A Torrent Freak. Del Yahoo. Del Yahoo. 9. La colita se te mueve. El discurso del rey. Qué buena película, güey. Esa, ¿sí? La vi en esas vacaciones, güey. Qué buena. La del bestia, ¿va? ¿Ahí? Sí, güey. Está buena. Muy chingona, güey. La voy a ver. La verdad, sin efectos especiales. Sin efectos especiales. Sí, sin efectos especiales. ¿Cuántos chicharrones? Esa yo le doy unos 5 chicharrones. ¿Tan buena está la película? Sí, güey. Esas películas que no tienen así tanto efecto especial y explosiones y la chingada están muy a toda madre, güey, realmente. Digo, a mí me agradan mucho ese tipo de... ¿Ver? Ok. En el número 8, Rango. ¿Qué Rango? Rango. La de Johnny Depp. La de... Con 6 millones 400 mil descargas. Esto es en el año 2011. Ok, sí, pues ya estamos en... Vale. El del vato que cambia así la piel y la chica que está así. Sí. Buenísimo. Ah, esa película, güey. En el número 7 está 127 horas. Ah, eso está muy buena. Esa fíjate que no la he visto. Está buena. Está buena. Buena, buena. Con efectos especiales. Sin efectos especiales. Si la fe no es especial, no, está buena esa película, véanla, güey. Que se corta la mano y la chica pues, vato, es el que se queda atorado en un cañón, ¿no? En un cañón, está cañón. Pero está cañón. Y aparte es verídica. Es verídica. Es que eso es lo que lo mejor que de la película. Que es porque verdad, lo que estás viendo, como se la está pasando el vato, es verífico. Es verífico. Sin efectos especiales. Sin efectos especiales y es verífico. Sí, sí, sí. Está buena, véanla si pueden. Okay. Sí, esa también no la he visto, pero la quiero ver. La película. Ajá. Bueno, si la quiero ver. En el número 6 está Sucker Punch. Ah, esa nunca la vi. ¿Sucker Punch? Yo tampoco. ¿Con efectos especiales? Esa sí tiene muchos efectos especiales. No sé cuál es. Bueno, en el número 5 soy número 4. Nunca la vi. Yo tampoco la vi. Pues yo creo que eres el número 3. Nomás somos 3. Uno, dos, tres, sí. Aquel bueno. Era el número 4, pero ya. Pero no, ya le dieron gas. En el número 4, Código Fuente. ¿Fuente bueno. Chorrito? Sí. ¿Ese grande ese chiquito? Sí. No, la del Código Fuente no, tampoco. No, Zafo. Bueno, habrá que bajarla. Esa no la bajé. Esa no la bajé. Ya la cagaron. En el número 3 está Thor. ¿Está Thor? Thor. ¿Está Thor? Está Thor. Está Thor. Tampoco la vi. Está Thor. ¿No la viste la de Thor? Ah, la de, la de Thor, sí. La de Thor. La de Thor, pues. ¿Y si viste la de Thor? Yo no. No, no sale en la película. Tú viste, este güey, la de Thor. Thor. No, la de Thor no está tan... O sea, es una de esas películas de superhéroes que no terminaron de convencerme. A mí ni se me antojó ir al cine a pararme a ver. No está mala, no es una película mala. Pero es como tipo Linterna Verde que nada más... Ándale, nada más, poquito, güey, poquito. Bueno, se me hace que está un poquito mejor que la de Linterna Verde. Sí, bueno. Un poquito, puede ser, puede poquitito. Ser. Pero, pues sí, porque Linterna Verde es una mafufada total. Bueno, la de Thor también, y con pero... chingo de FFF especiales. Ya, estos especiales, güey. Dale. Ok, en el número 2, Hangover 2. Hangover. Hangover. Hangover. Hangover. Hangover. ¿Qué pasó ayer? La 2. La 2. Hangover. Hangover. Bueno, la de Hangover. Déjame ver si te esa. La de ¿Qué pasó ayer? 2. Buena la película. La 2. Es donde están en la alberca y. Con el changuito y todo el pedo. Con el changuito. Buena la película. La primera te gustó, la segunda también te va a gustar. Si te gustó la primera vez, no, si te gustó la primera, la segunda no le pide nada a la primera. Y no lo duden en buscarlo, Hangover. Hangover, Hangover, Hangover. Está buena. Hangover. Bueno, y en el número uno. Con 9,300,000 descargas. Ahí te va, yo te iba a decir. Enredados. A ver. Tangled. ¿Ya estás en el número uno? Ya estamos en el número uno. Ghostbusters. Avatar. No. ¿Así ganó? Tú, manito, échame una película. Oh, ya te va. Creo que fue la de los pitufos. No. Madre mía de ¿Ya están listos? A ver. Rápidos y Furiosos. La 5. La 5. Lo pescaste miando, güey, el vato, güey. La 5, pues, ¿cuál otra se estrenó en el 2011, hombre? Por favor. ¿La de Hangover? También. Esa también, también se estrenó en el... Bueno, esa me la regalaron en un intercambio que tuve. Me lo regaló mi mamá, que me tocó que me regalaran en intercambio. En la familia hacemos intercambio, ¿no? Ajá. Uh-huh. Para no tener que regalarle a todo el mundo. Ah, total. Con madres, pero... Sí, está mejor. Sí, pues, y quedas bien y todo eso. Sí. Muy recomendable hacer un intercambio entre familia. Total, a mí me tocó que me regalara mi mamá. Entonces yo, una de las películas que pedí, porque yo pido películas y así, ¿no? Para que no se complique la gente. Uh-huh. En Blu-ray, la de Rápido y Furioso. Rápidos y Furioso 5. Y me la acabo de reventar hace... Porque no la había visto en el cine tampoco. ¿Y qué tal? Se la reventó hace 3 semanas. Me la reventé y luego después vi la película. Ok. ¿Y qué tal la película? Fíjate que la película... Mira, Toño. No. La película está en general bien. Está en general bravo. Ahí está hecha la película. En general y... No. En general está bien. ¿Con efectos especiales? Sí, tiene muchos efectos especiales. Pero fíjate, a diferencia de las primeras, por ejemplo, la 1 fue la que tuvo más éxito, ¿no? La de Rápido y Furioso. Y de ahí le siguió la 2. Y luego la 3. La 2 fue la de Reto en Tokio, creo que se llamó. Fue la 2 esa, ¿no? Sí. Que estuvo del pepino. Pero ahí, en la de Reto en Tokio, eran lo bonito de la película. No, pero bueno, la 2 es la que se hizo en Miami. Ah, bueno, la de Miami estuvo 2-3. Sí. Ese es la 2, sí, cierto. La 3 fue el Reto en Tokio. Reto en Tokio. Y esa, lo bueno de esa película eran los carros. Ajá. La película estaba del nabo. Pero los carros, que los el tuning. El Z no sé qué. Todos los autos tuning japoneses, ¿no? Y luego la 4, regresan estos dos vatos, el Vin Diesel y el otro vato que no me acuerdo cómo se llama, el güerillo este. El güerito. El güerito, el flaquito. Uh-huh. Bueno, 2-3. Bueno, en esta se quisieron componer. Ajá. Uh-huh. Pero a diferencia de todas las demás, aquí los carros no es lo bueno de la película. Sino que tiran carro sí, entre ellos. Es que carro no te entienden en otros lugares de México y del mundo. ¿Tiran madrina? ¿Qué es tirar carro? Tirar carro es tirar madrina. Tira. O sea, agarras a tu madrina y la tiras. ¿Qué es de ellos? Burlarte del prójimo. Burlarte del prójimo. Burlarte de a más no poder. A diestra y siniestra. A diestra y siniestra. Sí. Con fiales. O sea, tirar carrilla. O sea, tirar carro, carrilla. Sí, ¿verdad? Carro, carrilla, carrón. Total, esta película está buena. Está buena, entretenida. Pero lo que tenía lo de Rápidos y Furiosos eran los carros, güey. Uh-huh. Entonces esta no tiene tantos carros. Salen unos acá, unos Charger acá. Pero está entretenida, fíjate. Está entretenida. De la 2 a la 5. La 5 es la mejor. De la 2 a la 5 yo estoy dormido. ¿Sí? A no ser de las 2 a las 5. Pero fíjate que ahora sale ¿cómo se llama el actor este? Está bien mamerto, güey. Chiquito papá. Jorge Rivero. Jugaba fútbol americano, ¿no? El vato. ¿Cuál? ¿En la 5? Sí, en la 5. En Hangover. No. Hangover. Hancock. Güey. Uno que. Estaba bueno, ¿no? Que hizo películas de para niños de Disney también. Vin Diesel. No, güey. Ah, el de. Espérame. The Rock. Ah, La Roca. Exactamente. La Roca. The Rock. Sale como contraparte de Vin Diesel. O sea, sale de policía. De la policía. Y el Vin Diesel es el malito, ¿eh? Junto con el. Vin Diesel. Con el güero. Con el güerito. Entonces, el vato. Ya ves que si tú veías que el Vin Diesel estaba trabadón, güey. Pues llegó La Roca. Y luego con la ceja así, güey. ¿No? Y pinche vato, güey. Se veía chiquito. El de la ceja, güey. Se veía. Prestas, güey. Vin Diesel al lado del pinche pues de La Roca. Pues es que este vato, aparte, es un poquito más alto. Un poquito, le saca como 30 centímetros al una cabeza. De cabeza, sí, de pura cabezota, güey. Ah, o sea, entonces tú fuiste a ver la que está, salen desnudos. No. La porno. La versión porno. Le saca un buen de altura y luego. Aparte, ultra mamal Dolores del otro, güey. Este güey fue a ver la de Rápidos y Lujuriosos. Y el 3D, güey. Ay, no. O en 4D, para que te salpicara. El salpicón estuvo de apes. Y lo aventaban aire, güey. Y los se movía el asiento. Para que te refrescaras y lo chingaras. Y los empezaba a escuchar. Y luego. Ay, ay, ay, donde piquete de cola a todos, güey. Brincamos en el 4D. Y no tenía olores, güey. Entonces solía pedos y leche. A Ingle y Dolores. Ah, chingue, también salía Dolores. Sentías el... Oye, una cosa increíble. No, el 4D es una tecnología que vino para quedarse. No, pues ya después de una digitalización, claro que se te queda, güey, todo el pedo ahí. ¿Cuántos chicharrones le pones? A la de Rápido y Lujurioso. La Rápido y Lujurioso, 8. Rápido y Furioso, 5. Yo pongo unas 3.5. Ay, okay. Bueno, más o menos. Ya me entró la de. ¿A ti como a la cuántas cervezas te entra la de miar? Depende. A la primera, cabrón. A la primera. Ya no me gustó esto. ¿Cómo vamos a empezar el año nuevo así, hombre? ¿Puedes decir a las 30? ¿30? ¿Te entra? Bueno, yo voy a ir a miar. ¿O se te entra? Ay, qué feo, voy a hacer pipí. Ándale. Bueno. Podemos aprovechar ahorita a hablar de este. Sí, ahorita que vaya. Mejor me meo. Ahorita que le entró la de mear, déjame decirte una cosa. Las mejores aplicaciones del 2011. Mejores aplicaciones del 2011. Ahorita que diga que. Ahorita que llegues tú dices las tuyas. Rápido, y sacúdete bien, no te vas a venir mojado del pantalón. A venir mojado. Ok. Pues aplicaciones, no es que yo haya. Descargado. Hecho tarea. Y me ha dado la tarea de investigar cuáles fueron las mejores. Te voy a decir cuáles son para mí las mejores aplicaciones que yo descargué en este año. ¿Te parece bien? Okay, bueno, está bueno. Para mí. Ok. ¿Cuántas vas a decir? No, pues tengo. No, ya sé que tienes muchas. Güey. Tengo varias. Tienes varias. Sí, solito me eché la soga. Tengo varios. Bueno, unas 10. No te maximices mucho. ¿No quieres que hable o qué? ¿Sí? No, me. Ah, bueno. Bueno, pues rápidamente, ¿no? A ver. Voy a decir 10. Sí, es que fíjate, okay, que traigo aquí y podemos hacer una comparativa con lo que CNN sacó un listado de 10 aplicaciones. indispensables, mejores. Las mejores del 2011. Entonces vamos a ver de las que vayas comentando. A ver cuáles aparecen ahí. Ándale. Ok, bueno. Pues de las mejores aplicaciones que yo tengo, pues bajé toda la suite de iWork para iPhone, que viene siendo el Keynote, el Pages y el Numbers, que son las aplicaciones de Apple para equivalentes al Word, Excel y PowerPoint. Ah, okay. Que salieron ya disponibles para el iPhone. Entonces, son buenas porque... ¿Tienen costo? Sí, tienen costo. Andan alrededor de... Bueno, si ya las descargaste para iPad, es gratis para iPhone, pero... Por default, creo que andan por ahí de los 150, 180 pesos cada una. Pero te sirven pues para hacer una carta rápida, una presentación así rápida de tipo de PowerPoint y todo eso. Bueno, ya llegué. Oye, qué rápido, güey. Aplicaciones de juegos, el Angry Birds Season. Bueno, para mí es de lo mejor que hay. Empata con el listado de CNN, Angry Birds. El Angry Birds, que es el de cajón, para mí uno de los mejores juegos que hay de iPhone, uh-huh, o de aplicación de iOS. Y junto con ellas, pues el Plants vs. Zombies, que también es una aplicación que me gusta mucho. Otra que recomiendo, del clima, hay una aplicación para iPad que yo la recomiendo, que sirve hasta para que... Porque se ve bonita, ¿verdad? Típica aplicación de clima que todo mundo tiene, pero hay una aplicación en particular que se llama el Weather HD. El Weather, ¿por qué has tocado? El Weather HD, así está como yo. Demasiado a toda madre, güey. Está muy buena, es una aplicación que, bueno, está muy buena en general. Chéquenla y hay una versión light. La que viene ya por default en el iPhone o en el iPod o en el iPad, te da lo que es lo actual, la temperatura, uh-huh, actual. ¿Actual? Y también actual te la da por horas, ¿no? Más o menos. Y luego te pone, mañana, creo que hasta 4 o 5 días. Uh-huh. Y en esta del Weather Channel te pone a 4 horas, 36 horas, bueno, y a 10 horas. A 10 días. Digo, a 10 días. Bueno, el Weather Channel, el que digo es el Weather HD. Es una aplicación. Ay, tiene que ser HD, si no, no. Tiene que ser así, si no, no. Digo, mira, pues aprovechas que es HD todo el tiempo. A ver, sí. Tiene que estar conectado a internet. Ahí se ve. Lo sabe. Ahí, güey, te pone la pinche luna, güey. ¿Y cuánto cuesta, Iván? Y por ejemplo, te dice, así se ve bonito. Y por ejemplo, si está despejado, pues ahí se ve la luna. Sí. Y se ve algo de nubosidad o bruma o así, ¿no? Sí. Si es de día y está despejado, pues se ve el sol y así. Si hay aire, pues se ven los arbolitos moviéndose. Y bueno, esta es una aplicación muy mona. ¿Pero cuánto? Esta es la versión light. Hay una aplicación pro que te quita los anuncios, ya sabes, ¿no? Ah, ok, ya. Otra aplicación, la cineguía, si eres de los cinéfilos que les encanta saber a qué horas va a estar la película, bueno, pues, la aplicación de Cinépolis, que no puede faltar. Ah, tú, güey. Que es la que yo... Ah, no, este güey es zoofílico. ¿Qué? ¿Eh? Zoofílico. No, sí, voy al cine, manito. Y ya tengo la aplicación. ¿Ya la tienes? Sí. ¿La de zoofilia? No, sí me parece. Ok, está bien. Aplicaciones para cámara, tanto para iPad o para iPhone, que tengan cámara, obviamente. Algunas. No es para... Bueno, para Touch nuevo. Pues las buenas son el iSwap Faces. Uh-huh. Le tomas la foto a dos personas, uh-huh, y te puedes cambiar las caras, ¿no? Es muy divertido. Hay una de esas en la página de Facebook. Y el Camera Plus o el Cámara Más. Uh-huh. Es una aplicación mejor que la aplicación que trae por default el iPhone o el iPad para tomar fotos. Es un poco más rápida. Bueno, un poco, mucho más rápida, más precisa y te da otras lecturas. Está buena, vale la pena comprarla, esa sí tiene costo. Una aplicación súper sencilla. Y fácil de usar, y barata. Y barata, económica. Y entretenida. Y súper entretenida, se llama... ¿cómo se llama, güey? Es que no viene. Ready Y Bank, o Ready Y Bank. Y los gráficos bien básicos, ¿eh? Son, te das de cuenta que los acá, ponle ahí. Para... Son de Atari. ¿Te das de cuenta que son del Atari, güey? Se ve un poquito más. ¿Te das de cuenta un ahí está? Es un duelo tipo del oeste. Puedes jugar tú solo o puedes jugar con otra persona. Y no es más que disparar, así como el viejo un duelo. Uh-huh. Y te dice, ready, steady, go. Y bola, el que dispara más rápido es el que... Si dice así, güey, vale, está con madre. Bueno, así, así dice exactamente. Ready, steady. Bueno, otra de la buenísima aplicación, la recomiendo para iPad o para iPhone. Ya salió, ya está disponible para iPhone. El Flipboard. Ya alguna vez lo comentamos. Es una aplicación que te permite seguir Twitter, o tú pones tu cuenta de Twitter, de Facebook, y puedes seguir muchas cosas y la ves de una manera muy distinta, como si fuera de revista. ¿De usted? ¿Qué otra cosa? El Flipboard. Fíjate que yo dejé una. Ya ves que ahí en el bueno, si tienes ahí registrado algunas cuentas o la madre, lo que sea, de Twitter, y te llegan mensajes de lo que es la Applesfera. Que ese creo que es de... Applesfera es un blog de... Sí, es español. Es un blog de Apple. En, no me acuerdo qué día, güey, pero fue como por ahí del jueves o miércoles de la semana pasada. Una aplicación que normalmente es de paga, pero por tiempo ilimitado. Limitado. O limitado. No, tiempo limitado, ¿ah? Va a estar hasta el día de ayer. Ah, que la chica. Estuvo hasta el primero de enero, güey, que se llama Happy Shooter. Ah, sí, la descargué esa también. Como lo que hacen las cámaras normales o las digitales o bla, bla, bla, que busca cuando ya te... La sonrisa. Haces la sonrisa, te toma la foto automáticamente. La sacaron gratis para iPad, iPhone o lo que sea. Y pues, y jala, güey. A toda madre te ríes y mocos, güey. Te toma la pinche foto, güey. Está muy a toda madre. ¿Y si traes los dientes amarillos o con comida? No, no te la toma. Va, quédate. Te dice, sucio. No puede faltar la aplicación... Que todos deben de tener si tienes iPad o iPhone también, que también está disponible, es la aplicación de iMovie. Ah, sí, esa ya la marqué. La iMovie, chulada, güey. Es un editor básico de video. Del video que tomas o que tengas disponible así en el iPad o así, o en el iPhone, lo puedes editar, muy básico, muy limitadón, pero lo editas, le pones un título, musiquita, una narración si tú quieres. Y de ahí, de la aplicación, la puedes subir a YouTube, o la puedes compartir, la puedes mandar por correo. A Twitter creo que también la puedes... Ya la puedes compartir por Twitter. Está muy buena iMovie de... Yo fíjate que compré esa y... ¿Cuánto vale la de iMovie? Creo que vale 60 pesos, algo así. ¿50 pesos? O 50, una cosa de esas. Y pues ahí, viene como dice el buen HD, viene pues básico. O sea, con varios fonditos y lo que tú quieras. Pero, compré una aplicación que se llama Extras for iMovie. Y te vienen ahí lo que son fondos, de imágenes ya de personas y la madre. Otros en degradados, un chingo de cosas. Una cosa increíble, güey, de cosas, güey. Y ya esas las puedes aplicar, las puedes modificar ahí mismo, las puedes editar. Esas mismas, fondos que vienen ahí, güey. Vienen ya fondos así, lo que es, por decir, el de negro a rojo y la madre. Y hay otras que vienen con movimiento, güey, que también las puedes editar. Las editas, las bajas, se cargan al carrete de lo que es el... ¿De edición? ¿Carrete de edición o...? No, al carrete de las fotos, güey. Ah, ok. Y de ahí las extraes, güey, para el iMovie. Y está toda madre, o sea, digo, pues ya tienes un poquito más de... De variedad. De variedad. Y sobre todo práctico y amigable, y esa de ¿no? Extras for Movie, o de Extras for iMovie, es esa aplicación gratis. Entonces, vamos a toda madre. A toda. ¿No? Está muy buena. ¿Qué? Otra aplicación que la pusieron también gratis, el Dragon Dictation. Esa está muy buena. Para bueno, iPad o para iPhone o iPod Touch, ¿no? ¿Y esa madre qué? El Dragon Dictation es lo equivalente a lo que fuera... Bueno, no es... Es una aplicación de reconocimiento de voz. Ah. Pero te escribe lo que tú dices. Hablas. Lo que tú hablas. Sirve mucho porque aparte te sirve para lo que tú escribas. Bueno, lo que tú dictes, te lo puedes compartir en Facebook o Twitter, ¿no? Uh-huh. Entonces está muy bueno porque, por ejemplo, vamos a una prueba aquí. Rápidamente. Así para la gente. Rápidos y lujuriosos. Para la gente que nos ve, ¿sí se ve ahí? Ahí está. Ajá. Decimos, le tocamos. Y chicharrón con pelo. Decimos unas cuantas palabras para que las comparta en chicharroncompelos.tv y vamos a ver qué tantas palabras reconoce. Le pones ahí, procesa la información, está procesando y vamos a ver. Decimos decimos unas cuantas palabras para que nos compartan en chicharroncompelos.tv y vamos a ver qué tantas palabras reconoce. Excelente, maestro. Ahí está, miren. Entonces está buena, es gratis, que es lo mejor. Para las tareas, güey. Para la tarea, ya no. Entonces está bastante bueno. Dragon Dictation. Está bastante buena esa aplicación. Snapseed, una aplicación que esta fue catalogada como la aplicación del año 2011 por Apple. Es una aplicación donde tiene muchos... un editor fotográfico, prácticamente. Tú pones una foto de tu carrete o lo que sea, la tomas. Y trae muchos parámetros para corregirla, para darle un efecto sepia, para darle muchas marco, cosas. Le puedes poner un marquito a la foto. Sí. Ya es que ya le estuve picando. Ah, ya la descargaste también. Ya. Y ahí te ponen el marco de la foto. ¿La quieres en blanco y negro? El relleno, y así muchas cosas. ¿La quieres con relleno o sin relleno? No, así está bien. O la puedes poner la foto en vintage y ya te la pone vintage. Está no sé. Muy buena. Esta fue la se llama Snapseed. Son la aplicación del año de Apple. Y pues bueno, pues en general, no sé qué te tengas tú. No, yo créeme, bueno, pues lejos de lo que es Angry Birds, esa del Happy Shooter, güey, se me hace una cosa muy a toda madre, güey. Está el Siege Hero. Está buena, Siege Hero. Está muy buena, güey. El Stupid Zombie, que ese pues ya también lo tengo ahí. Ya. ¿Y el Sprinkle? ¿Nunca lo descargaste? Sprinkle ya lo terminé, estoy esperando que saquen la pinche güey, porque pues no más. Pasas no. mucho en el baño, neta. Demasiado, güey, como unas pinches 2 horas en el baño, güey, hasta que se me entumen y ya no siento ni para dónde voy ni para dónde ve. Esa tengo yo, tengo una que se llama 3D Face. Toma la foto de la persona y luego ya le empiezas a mover y se ve ya en tercera dimensión y lo ves por la parte de atrás y por aquí, por allá. Por delante y por detrás. Ajá. La aplicación esta de 360. Básica para tomar fotos panorámicas. Fotos panorámicas. Hay una que se llama autocámara. Que por aquí regularmente tomas la foto, pues tú le presionas, pero en esta de aquí... le pones tú para que se tome en 10 segundos, 15 segundos y ya vas y te acomodas, pones teléfono o el iPad, lo que sea, y ya, vas y mínimo sales en la foto, güey. Sí. No, nada más estás como pendejo, estás te toma y toma las fotos. Esos madres, el Justin TV. El Justin TV, ¿cómo no? ¿Cómo no funciona? ¿Cómo no te voy a querer? Esa aplicación para ver canales de televisión. ¿No? El WhatsApp. Exactamente. El WhatsApp es básico. El WhatsApp. A mi niña le regalaron, le regaló Santa Claus, un microfonito que se conecta aquí a estos tipos de dispositivos. ¡Ándele! A la tableta y a la chingada. Ese regalo fue plan con maña. Sí, porque... Para que acabes usándolo exactamente, tú. Es de princesas, güey, pero sirve con madre para el karaoke. Entonces bajas una chingada aplicación de karaoke, güey, acá en el iPad, güey. Te pasan la letrita y ya estás Copacabana. Está con madre, güey, esa madre. Mi niña se divirtió de lo lindo viéndome. Sí, güey. Porque nunca le soltaste el iPhone, ¿no? Papá, dámelo. No, ni madre, este es mío. Santa me dijo que lo podía usar de aquí hasta febrero. Entonces, esas madres. Y que no pueda faltar el buscar mi iPhone. Ah, bueno. Ya, esa sí. La bajas, yo creo que es la primera que bajas, güey. Sí, pues si se te pierde o algo, pues es una aplicación que te sirve para localizarlo vía GPS. Exactamente. Y más o menos son las aplicaciones, las básicas, Twitter, Facebook o Twitter, como le llaman, bien. ¿Por qué le llaman? Twitter. Me lo mandas por Twitter. Pues ponle crema. Twitter. Tuiteame. Y hay muchos juegos que yo he descargado porque tengo la aplicación esta Apps Gone Free. Esta aplicación que te dice todas las que son gratis del día de hoy, haz de cuenta. Te pone, en general son como unas 5 o 6 aplicaciones que te dice que son, cuáles son las gratis. Se llama Apps Gone Free. Y si eres de las personas que te gusta así experimentar con nuevas... No, pues no gastar. No, saber si vale la pena. Y hay aplicaciones que descargo que están muy buenas y que son gratis por tiempo así como dices, ilimitado, ¿cómo dijiste? Ilimitado, güey. Pero es limitado. Sí, pero son mías. Total, ya los tengo descargados. Está muy buena porque te dice, y hay unas que sí están muy bobas, ¿verdad? ¿No? Y ya las descargas, son gratis y las borras si no te gustan, ¿no? ¿El borras? Como el borras. Exactamente. Y ahorita estoy probando nada más y nada menos que el Netflix. Oye, ¿qué onda con el Netflix? El Netflix. Cuéntanos. ¿Quieres que o le das tú ahí a...? No, fíjate, bueno, comparando con lo de CNN, lo que... Dinos mejor esas, ¿cuáles son? Pone el Instagram. Ah, Instagram es una aplicación, es como una red social, uh-huh, de tipo Facebook o así, pero compartes fotos. Entonces vas creando, tú eres mi seguidor, yo te sigo al Putin y todo lo que sea. Y tú te registras con un usuario y contraseña. Y es una red de compartir fotos. Realmente no es más que eso, ¿no? Entonces tienes la oportunidad de ver fotos buenas y así. Otra que habías comentado que viene aquí en el listado de CNN es Dragon Dictation. Ah, Dragon Dictation. Fíjate, el Angry Birds. Y viene esta Diptych. Diptych. No. Se pueden escoger fotos desde Facebook y Flickr. Y además ofrece varias plantillas para combinar más de una fotografía en una sola imagen. Flickr es una... Tiene un precio de 12 pesos. Bueno, el Soundtracking. Que es el buscador de... Ah, ¿qué rol es esta? Ah, es el SoundHound, es el que yo uso. Ah, ok. El SoundHound es una aplicación básica, realmente canciones que vas escuchando en el radio, lo que sea, en el carro. ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? ¿Cómo se llama? ¿De dónde? Sí. Y le pones ahí que te reconozca la canción, te dice qué álbum, quién la canta, cómo se llama la rola, en qué disco viene. Está muy y hasta te pone la letra de las canciones. Porque está el otro que se llama Shazam o no sé qué. Ah, Shazam no está tan bueno. Yo lo bajé y no. No, el nice. SoundHound vale la pena, creo que cuesta como 60 pesos. Con efectos especiales. Y ya por último está el WorldMate, que es, si eres viajero, te da la información de los países o ciudades que vas a estar visitando. Y los vuelos y... Y todo ese asunto de... Los abuelos. De transportarte. Está la otra aplicación que más o menos parecida, se llama Kayak, en iPad, también está en iPhone, no sé. Pero en iPad se llama Kayak o Kayak. Kayak. En inglés, Kayak, ¿no? Kayak, ya. Es una aplicación que tú le quieres, si quieres buscar vuelos, hoteles y así, tú le pones ahí la ciudad, te dice las aerolíneas, y el precio de los vuelos está bueno. Claro. Y desde ahí le pones reservar y bolas, te manda al sitio donde, por ejemplo, Continental o Aeroméxico o así, ¿no? Se llama Kayak. Kayak. Está muy buena. Digo, para los que les gusta viajar mucho. Pero bueno, estuvimos muy cerca de lo de que dice CNN. Sí, más o menos. Está muy bueno. ¿Tú cuánto mides? Como unos 78, más o menos. ¿Y sin tacones? No, pie descalzo, güey. 1.40. ¿Me das o no me das? Eres un pendejo. Oh, no, vamos a hacer un... Mira, pon la mano así. Para los que están... ¿Cuánto mide? Mira, hasta para acá, mira, para que lo vean. Para. Sí, ándale, sí. Le pones así y lo abrazo de mano. Y lo haces. Ay, cosito, güey. Super gay estuvo. Estos güeyes sí son. Sí. Se llama Hancock. Y yo que me presto estas pendejadas. Total, güey. ¿Para qué me das la mano, güey? No sé, güey. ¿Qué gay? Y la tienes bien cayuda. Y con pelos así. Con pelos, güey. ¿Qué? Ah, Netflix. ¿Qué tal con Netflix? Pues llegó a México Netflix. Llegó por ahí de octubre, ya lo liberaron. Yo lo he estado probando porque... ¿Porque estaba preso o algo? ¿Qué? Ya lo liberaron, sí, exactamente. Es un boom en Estados Unidos. Obviamente porque la onda ahorita, la tendencia es que ya no rentes películas, sino que las veas en streaming. ¿Qué pasó? Entonces, un sistema de streaming de películas, series de televisión, que aquí en México, como siempre nos sucede, como país tercermundista que somos, y porque no le interesamos a Estados Unidos más que para pura, ¿eh? Para hacer sus trácalas nada más. Hay muchas películas, el catálogo sí está más o menos extenso. No muy extenso, pero está bueno. Sin embargo, son películas ya viejonas. Son películas ochenteras, noventeras, setenteras. ¿Si te enteras? Si te enteras. Entonces, si tú eres de los que les gusta ver puros... Ghostbusters. Sí. Volver al futuro. Star Wars. Fíjate que es no Indiana bien. Jones y la chingada. No, pero si eres de los que los que quiere ver así los éxitos que acaban de terminar de estar en el cine y los quieres ver ya en la tele, no, Netflix no es para ti. Netflix es una... Es, haz de cuenta, si tú quieres ver películas un poquito ya más viejonas, o noventeras, ochenteras. O si tú quieres ver Galilea. O quieres ver Galavisión, pues también. ¿Cuál es el costo que tiene Netflix? Cuesta 99 pesos mensuales. Ok. Para el precio es muy, resulta muy atractivo, porque si te gusta rentar películas, o te gusta ver más allá de lo que hay en la televisión abierta, pues yo creo que suena bastante atractivo. Es una alternativa para los que no tienen algún sistema de cable o de televisión de paga. Entonces, pues órale, ¿no? Porque cuesta 100 pesos, es lo que te gastas en la renta de tres películas, ¿no? Más ahora, o menos. Si tienes un viaje en el avión, ¿descargas la película? ¿La puedes ir viendo ahí en el avión? Mejor del caso. A ver. Ah, bueno, si la, no es para descargarla y guardarla. Ajá. No, sí, tiene un tiempo limitado. No, es streaming. Streaming quiere decir que es transmisión en ese momento. Tiempo real. Te conectas a internet y la estás viendo en el momento que se está descargando. Si estás de viaje, entonces no funciona. No se descarga. Ah, no, okay. No la descargas y la guardas. Es nada más verla en transmisión simultánea, por decir, ¿no? De alguna es forma. Que estás enchufado a la red. Estás, ¿no? Necesitas una conexión. Ahí va la crítica. Para que veas más o menos el Netflix y lo disfrutes como debe ser, necesitas tener una conexión buena de internet. Es una banda de que ancha. Se traba y la chingada, si madre. Andas de esos de que sí, que tienes un mega de velocidad, ventaja que Netflix se adapta a tu velocidad de internet. Okay. Se autoconfigura. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes una velocidad lenta, pues a lo mejor vas a ver la película un poquito más pixeleada, porque trata de mantener esa continuidad en la película, que no se te esté cortando. Sin embargo, tú tienes una conexión buena. Este güey trae una conexión bien lenta. Sí, ya me llegó después la información. Ahorita, Netflix. Ya estoy en 99 pesos, güey. Tú andas con 20 pesos. Total, esa es la ventaja, ¿no? La desventaja es que sí, para que la disfrutes como debe ser, hay películas en HD. Entonces, para que la disfrutes como un HD, pues tienes que tener una conexión de banda ancha galletosa. De 2, 3 megas para arriba. O venir aquí contigo HD. HD, exactamente. Ay, ya aquí la ves, gratis, el Netflix. Entonces, pues ahí la estamos probando. Otra ventaja grande, grandota, así como nos gusta. Out. Es que lo puedes ver en el Apple TV. Ah, toda madre. Netflix ya está disponible en Apple TV. Lo puedes ver en el Xbox 360. Lo puedes ver en PlayStation 3. Lo puedes ver en Wii. Wii. Lo puedes ver en esas consolas. Lo puedes ver en el iPad. Hay aplicación para iPad. Lo puedes ver en iPhone o en iPod Touch. Y en Android creo que ya había salido. Entonces, está muy padre porque tú te pones a ver una película en el Apple TV, por ejemplo. Te quedas a medias. Te quedas con los calzones abajo. ¿Qué estás haciendo? Entonces, ahí voy. Te quedas con los calzones abajo, agarras el iPad, abres la aplicación del Netflix. Te metes al baño y ahí la terminas. ahí terminas de... No, entonces viene ahí como tienes tu mismo usuario, viene, esta película es la que estabas viendo hace rato, la pones y la continúas viéndola ahí. O la continúas viendo en donde sea, ¿no? Ah, está manito, si te cambiaste de baño. Pues no, sí. Pues regularmente estoy en el mismo baño. Siempre en el otro. No necesito cambiarme de baño, pues llevo 2 horas ahí. No, está buena. Si te gustan las películas y así. Pero ahorita estás tú en el mes gratis. En el mes gratis todavía. Y para cancelarlo tienes que hacer lo que un día antes o algo así. Sí, pero... un día antes o el mero día, para que no te carguen los 99 pesos, pues, entras a tu cuenta de. Ah, porque las puedes ver también en la computadora, obviamente. Exactamente. Entonces, entras a tu cuenta, y ¿sabes qué? Dar de baja la cuenta y no te cobran más que pura. Pero y luego después quieres agarrar otra vez un mes gratis. Y no, hacer otra tracalota. Como todo mexicano. Yo lo que digo. Pago yo 25, tú 25 y el 25. Y el 50. Ah, y el si no se junta otro. Si no se junta otro. Yo 20, tú 30 y el 80. Bueno para las cuentas. No, si no se junta otro, pues ya el 50 y tú y yo 25. No, pues háblale a aquel. No creo que quiera. No creo que quiera. Nada, es culito. Sí, pues sí. Hoy. No, no, pero está buena porque con una misma cuenta, pues a lo mejor sí lo pueden ver en varios dispositivos, ¿verdad? Bueno, eso sí, güey. Pero no creo que se pueda. Tienes que poner tarjeta de crédito. Hay que probar, güey. A ver, pruébala. Regálamelo, güey. Aquí andamos en eso, ¿verdad? Oye, ¿qué dice la gente en el de este breve? Ya no. Este, se quedó ahí. La gente como que está extasiada de ver el podcast. Oye, a ver. Chuy García dice que muy buena, que ganó un Oscar la del ¿cómo se llama? La de Hanover. No, esta del dictador de el dictador francés. Sí, no, güey, esta que dijiste que está muy buena. Diálogo con los perros. No, del el del rey, hombre. Del rey, el discurso del rey. Discurso del rey, sí, güey. Y que la de muy buena está la de 127 horas. La de Thor, que es para fans, o sea, para fan del género. Está Thor. La de Stator y la de Hanover. Oye, a ver, ¿en qué estadística se encuentran ustedes? Es que ya me está ganando la risa. Este se encuentra en el Hanover. El 59% de las personas se casan por el civil. El 24% por la iglesia. Y el 100% por idiotas. ¿En dónde se encuentran ustedes? Ay, por el civil. No, no, en todas las anteriores. No, todas las anteriores son correctas. Chingado, man. No presenté. Ah. A ver, ¿y tú? ¿Tú en cuál estás? Ah, si no, yo estoy leyendo. En las tres. A ver, ten, sí. Para que ¡vámonos! Bueno, habíamos quedado que iban a ser este finales bizarros, ¿verdad? Ah, es no, música, nadie, no, no, espérame, eso, nos vamos. Yo no estaba. No, no, yo nomás aviso. Lo que pasa es que déjame ver aquí. Déjame ver. Déjame ver la visión. Déjame ver Galilea. De los comentarios que había puesto la banda ahí en Facebook. La bandita. El bandón, dices tú. Bastián M. Martínez había puesto lo de un video de El Gladiador del Amor, que era de los vatos que no tenían pelo en pecho. ¿Sí lo vieron? Como verdolaga que no tiene pelo en pecho. Javier Rafael Burgos dice, banda, le recomiendo las siguientes aplicaciones. Tiny Tower, es otra aplicación que yo tenía. Ah, es muy buena. Tiny Tower, Instagram, Paper Toss es el papel con el ventilador. Y Whist, me parece muy bueno, sobre todo la de Tiny Tower. Buenas recomendaciones. Uh-huh. Alfonso Sánchez puso Bebés Espías, un video. Alejandro Solori, saludos. Deberían en el próximo podcast hablar de las mejores apps del año. Bueno, ya lo hicimos. Y nos preguntaban acá rato que cuándo grabábamos. Cuando grababan, no, y luego hasta se enojaban, güey. Ay, ya pónganse a jalar. Y la. Oye, espérame, güey. También tenemos familia y queremos disfrutar, güey. Las fiestas, güey. Ay, güey. Rodrigo Soltero dice: feliz Navidad, mis chicharrones, que se la pasen muy bien. Y gracias por hacerme más amena mi vida. Felicidades y éxito. Pues sí, pero nosotros no le podemos hacer amena la vida, güey. Pues nos están ahí tranquilo, güey. Estás empezando mal el año, hombre. No, empecé con mal, pero fíjate, Roberto caguetas. Roberto Alonso Sánchez puso un chiste que estaba bueno. ¿Estaba? Ya lo leyeron, ¿verdad? Papá, en el colegio, en la clase de informática me dijeron que... Ah, muy bueno. Me pidieron que mañana explique la diferencia entre virtualmente y realmente. Ah, está bueno, muy bueno. Véanlo ahí en Facebook, Charrón con Pelos. Banda, recomendación de otra app de iPhone. Blog de Notas, está buena. ¿Blog de Notas? ¿Blog de Notas está con más aplicación? Ya viene por default. Pues viene, está buena. Recordatorios es la es otra. Es aplicación otra que viene por default, ¿no? Que viene por default. La Regañonga, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Es que mi compu no sirve esa letra que falta. La repetidora. La Mangua dijo: feliz año 2012 para todos los que integran la banda charronera. Yeah. Fíjate, vi al señor HD. ¿Por qué se andan viendo a mis espaldas o qué? Es que grabamos un podcast. Y le digo: oye, ¿cómo ves si hacemos un videíto? Un videíto chiquitito. Para mandarle a la racita fan escucha, güey, pues el feliz Navidad y los mejores deseos. ¿Cómo ves? Le digo, me voy a grabar yo, te lo mando, ya tú lo editas y le decimos al Verdolaga para que lo haga. Ándale, me parece, no, está bien, güey, sí, mándamelo y la más. Y bolas, güey, que lo hago y lo pongo. Oye, pero parece que estás drogado, manito. Una pinche cosa increíble. No, y el anterior que había grabado estaba peor. Peor tantito, pero bueno, me brinqué al producer. De Unis Moon dice: desde el año pasado los estoy esperando. Se pasan, güey. ¿Para qué me quejo si el mundo se va al hoyo en diciembre? Salud. Oye, ¿se va a acabar el mundo en diciembre? ¿O qué? No, que dicen que en este 2012. Por eso, en diciembre del 2012. Es el que es el año maya. Maya, toma. Todos tenemos que usar mayas. Yo ya traigo las mías. Oye, de hecho, ya se nos fue un mayatón. Hay un... ¿El sol? Hay una dibujito que está ahí deambulando por internet donde sale unos mayas y sale uno diciendo: oye, pues ya terminé el calendario de nosotros para medir el... Nomás me alcanzó hasta el 2012, ¿verdad? Pero pues... No, está bien. De seguro algún idiota le va a tener problemas en un futuro. Y ahí estamos nosotros de que todo se acaba en el 2012. Nada más no le alcanzaron a los mayas, hombre, para estar ahí. Les faltó tinta. Les faltó tinta. Sin ser ¿quién martillo puso... yo no, porque tu no propósito soy gallina. Es bajar de peso. La dieta de Kellogg's. Zafo. Pues el verdolaga, hombre. El verdolaga. Sí, o sea, si no tiene ánimo. Ánimo. No soy yo. O sea, ¿qué pedo? Por eso, la dinámica que vamos a hacer es que vamos a poner un post, cada uno, el que quiera, como siempre lo hemos dicho. Y la bandita tiene que adivinar quién lo puso. Si quiere también, ¿no? Si quiere. Es una dinámica ahí para que... La bandera, dices tú, la bandera. La bandera. Entonces, de la dieta de Kellogg's, Marco A. dice: ¿quién lo escribió? ¿El Putin? Y luego yo les puse esto de lo de la dinámica de que adivinaran quién pone el post. Y hubo 7 comentarios que dicen: el Crucito dice: sin duda lo hizo el buen verdolaga. Le atinó. Porque el comentario. No, es que él dice: el comentario este lo pusiste tú. Larga Cañón no. Dice: changos, está un poco difícil, pero a ver, esta la hizo el HD y el chiste de abajo lo puso el verdolaga. Ah, bueno, atinado. Luis Fernando López dice: igual, voto por HD por esta publicación. Exactamente, yo lo puse. Ramadán García dijo: este es del verdolaga. Manuel Romero dice: ¿y el que adivine se ganará una calca? Sí. No, ¿por qué? Nah. No, sí. ¿Sí? Que nos manden sus datos. Quien quiera calca... Que compren la playera. No. Lo primero que nos manden las calcas, porque ya no tenemos. Y luego se las regalamos. No, todavía tenemos en stock. ¿Sí? Ahí. O sea, que el que adivine el que hizo el comentario. Sí. Vamos a mandarles por calcas. Por eso, y si en uno adivinan 10. Nomás tenemos 5, güey. ¿Vas a mandar 10 calcas? ¿O qué? Sí, ¿por qué no? No, el primero que adivine. El primero que adivine, ok, el primero sí, que adivine. No vas bueno. A poner los 10, ¿no? Sí, me extraña que tú seas así. No, pues entonces, para el que adivinó sus datos, a verdolaga@ch. ¿Qué? Gmail. ¿Qué? Oye, 3 semanas se me olvidó, güey. Arroba Gmail, dice el vato, güey. Bien personal. Muy bien. verdolaga@chicharroconpelos.tv. Ah, gracias. Ya me lo había aprendido. Raúl Maldonado dice: saludos, banda, desde el DF, de su fanstardo 41. Oh, el 41. Saludos. El 41. No manches, güey. Se pasa, man. Te pasas de veras, güey. Bueno, Bueno, vámonos. No, güey, ya es hora o qué. Vamos a terminar. Bueno, voy a poner esta rola. Bizarra, ¿no? Porque ya estábamos terminando con una rola bizarrita. ¿De fondo o qué? De fondo, sí, y vamos a acabar con otra, y luego con otra, y luego con otra. Acá, a ver si adivinan de qué novela es. O sea, vamos a acabar con... Es novelera, Súbele ahí, tépale, galleta. No, te es que quiero, yo no veo novelas, güey. Te quiero. Te adoro. ¡Juan! Teodoro. ¿Teodoro? ¡A la vida! ¡Ay! ¿Cómo no, si me las... Deja tú. De Manuel. Las tienen el iPod, güey. Y toda la colección. También, Ay, ¿a poco tú no las tienes? No, ay, no las tienes. yo no veo novelas, güey. Tú no las tienes, dáselas. De Manuel Mijares, Manuelito. Agárrame el chile con él. Hasta que se me hizo Manuelito. Amor. Bueno, ¿qué novela? Amor. ¿Cómo se llamó la novela? Corazón Salvaje. Corazón Salvaje. Con Juan del Diablo. ¡Auch! Y luego salía Edith González así con el vestido. Ah, con las anginas hinchadas en la. Y decía, ¡Juan! Yo apenas podía hablar. ¡Juan del Diablo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Quítame el nudito! La Magua dice Corazón Salvaje, ¿no? Lo salió. Sí, pero salen todas las mujeres, güey. Todavía no son las calcas, Magua. Tranquílate, tranquílate, güey. No, pero dice atentamente Alejandro Vargas. Ah, ay, güey. O sea, no lo puso la Magua. Saliste peor. Bueno, no, tampoco no va a calca todavía. Oye, ya. ¿Ya es todo? Ya. ¿Y vas a terminar con esa pinche madre? No, no vamos a terminar con eso. ¿No? Está bien, bueno, está bien soft, güey. No, vamos a terminar con esta. Abusado. ¿Ah? Bueno, ve, vayan buscando ahí otra. No, para... no, dale tú, güey. Ah, ok. Una bien prendida, güey. Una de bien... 2012. Una de... bien prendida, Talía. Esta está bien prendida del marido. De la de esta. De la de esta del de este. Te damos oportunidad de que busques una canción para despedir el primer podcast del 2012. Ay, híjole. Pero que no sea Pet Shop Boys, ni Erasure, ni Peter Gabriel. Mode, ni Peter Gabriel. Judo, ya le quitamos todas ni las Pink opciones. Floyd, ni... Espérenme tantito. Ya queremos que se grabe esa canción. Ya, güey. No, espérame. Bien, yo la quiero seguir escuchando, güey. Oye, ¿y en tu nuevo iPhone no traes canciones todavía, güey? No, no lo... ¿No lo has actualizado? No. Bueno, ahí va. Ahí va. ¿Qué? No esto... ¿El reggaetón? ¿El reggaetón? ¿El reggaetón? ¿Qué fue, güey? Hasta puta ahí. Madre. Ay, la batería. Sí, aquí la tengo yo, te la consigo. No puede ser. Se le acabó la batería. Primero se le acaba la batería a la madre. Qué pena esa, con wey. Toda la gente que nos está viendo. Oye, sí, con las tres personas que nos están. Con el reggaetón. Y hasta ahí creo. Ya lo voy a tirar. No puede ser. Te habías hecho eso, güey. Oye, es que tiene como un mes y medio parada la cosa esta, güey. El iPod. Ay, qué bien. Ah, el iPod. El iPod. No puede ser, güey. Bueno, nos despedimos. No sin antes recordarles que todavía nos quedan unas playeras que del Chese Podcast para que se pongan en contacto con el Putin, ELPTN. Arroba chicharroncompelos.tv. Mándenle un correo. Todavía hay playeras, quedan muy pocas. Yo tengo 4 en la casa. Ya me puse 4. Ah. Pero igual y se las puedo mandar. Son usadas si por quieren, son usadas por el verdolaga. Pero huelen a Suavitel. Pues huelen al humor mío. Huele a ovo. Huele a ovo. Entonces le recordamos que hay playeras todavía. Ya saben que la compré la playera, pues le regalamos un par de calcas muy, muy buenas de Charrón con Pelos. ¿Ya le pongo play? Sí, vámonos ya. A ver. Es la misma que... Esa no la queda. Con esa ya termina. Más machín. Para ser más machín. Oye, ¿cómo esos vatos en un video se dieron un beso, güey? También. Es que está de moda, güey, andarse besuqueando. En el próximo podcast vamos a hablar de los gays. De los güeyes que ya no están. Digamos, ah, así. Y les tenemos muchas noticias. Bueno, ¿qué otra cosa? Los correos de los integrantes del podcast. Verdolaga@chicharroncompelos.tv. ELPTNNMQAHAIYZ 2012@chicharroncompelos.tv. Ah, el Putin. El Putin@. Jamaica. @Jamaica. chicharroncompelos.tv. Bueno, y el FerHD. FerHD@chicharroncompelos.tv. Ya nada más, te falta el Twitter, güey. No, pues el, nah. Ay, ¿cuál es tu Twitter nuevo, güey? Oye, mi Twitter nuevo, güey. Pero con mi Twitter. Otra vez los negros llegaron a. Los negros llegaron ya. Mi nuevo Twitter es el Putiné. así como va, el Putiné ChSP2 con número. ¿De qué? No, ahí la tengo, güey, al rato me lo voy a comer. Ahí la guardo, güey. Bueno, al rato se la va a comer el HD, güey. Sabrá Dios el vato. Bueno, pues después de 3 semanas de estar encerrado. El hambre es canija. Lo curioso. ¿Es el Putiné? El Putiné ChSP2 con número. Ay, canija, está bien largo y bien complicado. Largo y complicado. Largo y. Lo curioso. Sea, el anterior todavía lo sigo teniendo, güey. El Alin CSP, güey. El peor es que no se acuerda. El peor es que no me acuerdo, güey, de la pinche contraseña, güey. Y lo quise poner en el iPad, güey. Y no me acuerdo y tuve que sacar una cuenta nueva. ¿Nah? Yeah. Es lo que pasa después de 3 semanas. Bueno, Fer Errejón D. Fer Errejón con H. D. Así, de dedo. Esa es mi cuenta de Twitter. Ay, ¿okay? De usted. Y la cuenta del charrón con pelos es arroba chcpodcast2. Arroba Jamaica CHC Podcast 2, ¿ok? Ya se va a acabar la canción, entonces nos vamos. Bueno, nos despedimos, muchas gracias por estar con nosotros en este primer episodio de este 2012, es el episodio número 25. ¿Y lo grabamos qué día es hoy? Miércoles 4 del 2012. Ok, mi querido Bertolaga. Nos estamos viendo, nos estamos siguiendo en Facebook. No se pierdan. Y charrocoperos.tv. Limón. ¿Qué? No, el Putin. Saludos a todos. Gracias por sus comentarios. Gracias por la espera de esas 3 semanas, güey. Estuvieron ahí en chinga. Como cuchillito ya, de palo. Wey, ya, supéralo, güey. Ya. No, ya toda madre, güey. Muchas gracias por todos sus comentarios, por todas sus cosas y todo. Y estoy bien contento. Y estoy bien contento porque Diosito nos dio un año más de vida, güey. Lo mejor para todos. Y vaya que lo digo con todo corazón. Ay, muy bien. ¿Verdad? Saludos a todos. Ya no voy a decir nada porque voy a llorar. ¿Cómo cobrarle a la vida? Otra vez, hombre. Ahí bueno, se me acabó la pila. Yo soy el Fer HD. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Chicharrón con Pelos. La próxima semana. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Vámonos. ¡Ánimo!